Adolf Hitler is still alive. I slept with her last night. Come out from behind that false mustache, Adolf. I know you're in there. Llegamos a un lugar que le abre los ojos al público, a un país con habitantes del mundo. Me senté en la tienda con la sensación de haberlo conocido ya. Escuchaba sus voces como si las hubiera tenido presentes por toda la vida. Un país más, llegué a pensar, cuando no había pasado ni dos horas de haber aterrizado en territorio indio, en la ciudad de New Delhi. Los olores que llegan son de clima caliente. Una rata gigantesca se adentra en un hueco. Yo no me muevo, aunque pienso mucho. Tengo ganas de encender la cámara y abalanzarme sobre un hombre que camina descalzo, que parece perdido. Uno muy sucio que se toca el ombligo. Tiene la mirada perdida. Un hombre que sugiere que nadie le ha hablado, que ni el tiempo lo determina. Allá estoy yo, un turista blanco sentado en una orilla de andén mirando al descolocado. Al final pienso que mi trabajo sería acercármele a decirle algo, a darle unos minutos de vida y a encender una luz en su camino. Libros, poesía, libros, libros, poesía, vida, libros, calle, vida, libros, cosa complicada está aquella de vivir. Libro la música, libro el escribir, libro el levantarme temprano, libro el poeta, liberación, guerrillero, paramilitar, un montón de cosas que usted escucha cuando vive en este país. Y hágale pues, porque lo que hacemos es irnos de fiesta y nos vamos a tomar whisky, nos vamos a pasarla rico, ¿sí o qué? Vamos a conocer una muchacha buena, vamos a conocer una muchacha flaca, nos vamos a enamorar y le vamos a preguntar por si nos da un beso. Vamos a ir a una ciudad, o mejor, a un apartamentico pequeño de la ciudad. Nos vamos a encerrar allá y le vamos a hacer el amor. Vida, música, pasaporte, vida, eso, lo otro, vida, lo que usted quiere llamar vida, vida, música, vida, escritura, vida, cinema. Y hablando de todo esto, esta historia que viene, se llama Nosotros y dice así: comenzaba la mañana con una suave llovizna. La ciudad no había cambiado, el apartamento no había cambiado, la mirada de la vecina no había cambiado. La noche anterior nos habíamos embriagado con una botella de vino argentino. Una botella y un perfume que la flaca se había robado en el Duty Free de Heathrow, justo antes de volver a España. La cocina es pequeña y tiene una mesa desplegable que se abre en dos y se vuelve comedor. Allí la flaca fumaba y hablaba en italiano con su madre en un pueblito vecino de Milán. Mis ojos sobre ella, respiraba hondo y caminaba hacia el baño con el vaso lleno. Dijimos de mutuo acuerdo que era culpa del alcohol, de la fiesta. Nos quedamos callados y nos acostamos cada uno mirando para un lado diferente. Yo tenía un reloj que no paraba de hacer ruidos. ¿Cómo es que se llama eso, flaca? Le pregunté por la mañana cuando estaba todavía dormida. MDMA, me dijo. ¿Y entonces eso da mucha dicha o qué? Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazón ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta bisque va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Pero esta mañana que me levanté de la cama, me acerqué a la ventana y miré hacia donde la gente pasaba. Mi cabeza estaba por estallar. Había un olor a cigarrillo decadente. Su cuerpo es de una flacura firme que permite pegar el mío y encaja perfectamente. La excitación de hacerle el amor se me quita cuando recuerdo al hijo puta alemán completamente borracho sosteniéndole su cabeza. Se lo está mamando, mal parida, le grité en español. Salí a la terraza del edificio, la señora del quinto piso tendía sábanas blancas. Me dirigí hacia una hamaca y con un libro me puse a leer pensando. Hacía sol y Barcelona estaba llena de turistas. Cuando pensaba en la flaca sentía rabia, cuando pensaba en mis celos sentía rabia. Entonces sin concentración comencé a hablar con la vecina. ¿Cómo le va? Espero que bien, supongo que mal. Camina, mira por la ventana. Se pone un pantalón negro, se pone unas botas rojas y sale a la calle a mirarle los ojos a las personas. Algunas simpáticas, algunas no tan simpáticas. Sin embargo, en los bolsillos siempre guarda lo mismo. No guarda nada, se pone triste, se pone feliz, nadie sabe nada. La vida, el hombre, la mujer, el niño, el colegio, la escuela, la universidad, la calle, la droga, el bazuco. Todas esas cosas, ¿las conoce usted? Sería más fácil cerrar los ojos y seguir viviendo, porque con los ojos cerrados también se puede conducir, ¿no sabía? Me entré a bañar en silencio para no hacer ruido y no hablar con nadie. En el corredor me crucé con Francesca y no le dije nada. Me saludó sonriendo y me preguntó por el viaje. El agua caía sobre mi cara, la espalda, las piernas. Me acurruqué y dejé que el agua mojara, salía vapor y el vidrio se empañaba. En las manos sostenía un jabón, había música clásica sonando. Música suave que venía de afuera, la flaca algún lugar de Barcelona. Pensaba en 20 euros que me habían sobrado y que había puesto en algún lugar de mi vida. Al salir del baño todo estaba muy oscuro. Caminé sin hacer ruido hasta agarrar un pantalón, una camisa, las botas rojas. closer. Entonces descubrió que los sonidos de la vida eran los mismos sonidos que se reflejaban los días lunes a las 7 de la mañana al caminar, todas esas cosas. Se dio cuenta que la vida no era una, sino 2, 3, 4, 5, la vida le seguía, la vida eran los demás también.